historia de haber acatado la conciliación obligatoria y no haberse llegado a ningún resultado positivo por la no presencia de los sectores empresarios, hemos acatado legalmente la conciliación, ha finalizado y como no hubo respuesta, volvimos con la jornada de la protesta que se basa, se dibuja en un paro nacional de 24 horas bancarias para el día de mañana. Con una salvedad, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, su personal lo va a hacer sin asistencia al lugar de trabajo, y los demás bancos es con asistencia, y se preguntarán por qué. Porque hay una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación de atender los planes sociales y las jubilaciones. Entonces, todos los bancos, salvo la provincia, el personal concurrirá al lugar de trabajo, se habilitará una caja para atender planes sociales, asignaciones universales por hijo y jubilaciones, y no habrá ninguna otra actividad. Y viene de la mano con la misma petición de siempre. La adaptación de los horarios, con retroactividad el 1 de agosto, devolución de impuestos a la ganancia por parte de las empresas, y terminar con los retiros voluntarios compulsivos, que son lisa y llanamente despidos sin causa, estos fundamentalmente grabados en la banca nacional y extranjera. Bien, perfecto. Aclarado entonces, esto va a ser por 24 horas nada más, ¿verdad? Por 24 horas, en el supuesto caso, que después de este paro nacional de 24 horas no se ninguna respuesta por parte del Ministerio, la semana que viene ya hay una resolución de ir incrementando los días de las medidas de fuerza hasta tanto se solucionen los respectivos problemas planteados. Bien, o sea que se podría profundizar la situación. Si esto no se soluciona, adoptando no hay otro camino que profundizarlo. Claro, claro. José Luis, entonces para aclarar y para repasar finalmente antes de cortar esta nota, no va a haber atención con la salvedad del Banco Provincia. Con la salvedad del Banco Provincia que no va a concurrir directamente al lugar de trabajo. En los demás bancos va a haber atención solamente por parte de un cajero o de los cajeros, según como habilite la empresa, para atender el pago de jubilaciones.